con solo 15 años lo encontró. Él era un hombre bastante mayor. Ella lo quiso amar sin que pudiera importar. Con mucho poco se quieren igual. Él con pocas palabras encendió en su pecho la llama del amor. Alguien comentará que infelices serán, pues no saben que por siempre se amarán. Cosas del corazón, un beso y una flor, se quieren con pasión, son dueños del amor. Cosas del corazón, no saben qué decir, pues solo sabe Dios lo que deben sentir. Son dueños del amor.